En que la Cámara en lo civil y comercial debe dictar una sentencia de fondo. Los jueces Marcelo Daffy y Juan Carlos Morán fueron designados para cubrir las vacantes en la sala que debe resolver el expediente. Juan Manuel Abal Medina manifestó la solidaridad del gobierno con los periodistas denunciados por Clarín. El grupo decidió dar marcha atrás y hoy le pedirá a la justicia que no cite a declarar a los trabajadores ni como imputados ni como testigos. Cristina Fernández adelantó que llevará a la UNASUR el debate sobre las deudas soberanas. La presidenta mantendrá hoy un encuentro con su par de Brasil, Dilma Rousseff, en el marco de la clausura de la Convención Anual de la UIA. Héctor Timerman aseguró que la fragata Libertad mantiene su ubicación en Ghana. El canciller desmintió la información de prensa que indicaba que la embarcación había sido removida del muelle 11 del puerto de Tema. Ingresó a la legislatura el proyecto del PRO para el traspaso del subte a la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa prevé subas anuales de tarifa y límites al derecho a huelga. Los metrodelegados y la empresa Metrovías volverán a reunirse hoy para intentar cerrar un acuerdo salarial. Comienza hoy el tercer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA. Entre los acusados estarán nuevamente en el banquillo Jorge el Tigre Acosta y Alfredo Astiz. El personal de los 77 hospitales bonaerenses agrupados en la SICOP realizará un paro entre las 10 y las 12. Paralizarán las tareas durante 2 horas en rechazo a los graves hechos de violencia ocurridos el fin de semana en el Hospital Fiorito. Matías Almeida dejó de ser esta madrugada el técnico de River. Se lo comunicó la dirigencia vía telefónica y hoy lo hará oficial el presidente del club, Daniel Pasarela. Ramón Díaz, Ricardo Gareca, Pedro Troglio y Marcelo Gallardo son los candidatos a reemplazar al DT millonario. Los egipcios continúan desafiando el poder del presidente Mohamed Mursi en las calles. Con protestas en todo el país acusan al líder islamista de buscar imponer una nueva era de autocracia. Hasta aquí la mañana en noticias, lo acompañamos en la operación técnica Ricardo Artola, control central Cristian Barrio Nuevo, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, producción y coordinación Gonzalo Dávila, redacción y locución Sandra Prado y Andrea Valdivies. Argentina está informada. Por la radio pública. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional. La radio del país. Y en Argentina. La radio que nos tranquiliza. Como siempre con vos ahí. Que no nos pone histéricos. Escuchándote. Y nuestra. En todo el país. Para todos los argentinos. Uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa. Nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto. Es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es radio nacional. Somos todos radio nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. We'll be right back. Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo está Mariana Gil Laborde? Muy bien, buen día Eduardo, buen día para todos. Una mañana agradable en la ciudad de Buenos Aires, por ahora, porque está pronosticado que va a haber agua. Pronóstico de lluvias y chaparrones aislados para esta jornada. ¿Vio? 22 la temperatura actual. Hay mucha gente de fiesta, cuídese, porque mire, ahí está Julián Espatafora haciendo movimientos de manos, sí. Adrián Corol le contesta también con movimientos, hace el baile del cosaco. ¿Vio el baile del cosaco? No, pero me lo imagino. Dentro de un rato vamos a hablar con un cosakov, debe ser hijo del cosaco. Algo tiene que ver. Pero acá ya estamos con la balalaika. Muy bien. ¿Le suena la balalaika? Sí, me suena, claro. Bueno, los que están con la balalaika son los muchachos del Grupo Clarín, que ayer llevaron las camionetas, como no estaban los camiones de Moyano para el 20N, llevaron las camionetas de Cablevisión a la sede de la Corte Suprema de Justicia, y hay mucha gente por estas horas que se pregunta, ¿y qué va a pasar el 7D? ¿Quiere que se lo diga? Sí. Bueno, tranquilo, vamos a hacer una rondita. Bueno, usted me pregunta, le respondemos pero ansiedad. Que se despierten los oyentes, las oyentes, que dicen, ah, bueno... mucha fiesta, mucha despedida del año. ¿Quieren saber lo que va a pasar el 7D? Sí, ¿qué va a pasar? Yo se los voy a contar. Primero vamos a hacer una ronda porque muchos quieren saber qué pasó con el pelado Almeida. Otros quieren saber qué pasó con Ollanta Humala. Otros quieren saber qué pasó en la Plaza Tajir. Yo quiero saber por qué le decían pelado Almeida con tanto pelo. ¿Qué pasó? La compañera de Ollanta Humala, Nadine. Sí, muchas cosas que la gente quiere saber, pero yo después, si usted quiere, María. Sí, claro, yo y muchos más. Bueno, y la agenda periodística la pone usted. Usted dice, bueno, a ver. La Plaza Tajín para las 7:11, la cautelar para las 7:00. Usted dice, ¿con qué arrancamos? ¿Con el pelado Almeida? ¿Con la Plaza Tajín? Sí, sí, con la plaza. Mire. Con la Plaza Tajín. Entonces le vamos a dar los muy buenos días a Walter Gubar. Sí, muy buenos días. Efectivamente, estamos hablando, cuando hablamos de la Plaza Tajín, ubiquémonos en Egipto, el lugar donde se produjo, digamos, el estallido de la primavera árabe en ese país y que condujo a la caída de Hosni Mubarak. En este momento la Plaza Tahrir es nuevamente escenario de manifestaciones, pero tienen que ver, en todo caso, con un decreto, con una resolución del presidente Mohamed Morsi, por el cual concentra poderes y le quita poderes al Poder Judicial. Es decir, hay un conflicto entre el Poder Judicial egipcio y el nuevo presidente Morsi. Recordemos que el presidente Morsi ha alcanzado un gran protagonismo internacional con un espaldarazo por parte de los Estados Unidos y se ha presentado como el gran mediador en el conflicto entre los palestinos de Gaza y el Estado de Israel. Morsi logró lo que prácticamente nadie había logrado antes. Durante la ofensiva a plomo fundido, Israel bombardeó Gaza durante 22 días y Morsi logró detener esa invasión o ese bombardeo en 8 días. Después me va a explicar qué significa que hace un tiempo decían las manifestaciones son en apoyo a los hermanos musulmanes, y parece ser que la de ayer parece ser que el espacio público, al menos en el Cairo y en Alejandría, fue ganado a pesar de los hermanos musulmanes. Pero como pasa muchas veces en muchas ciudades del mundo, que las plazas las ganan otros, eso lo dejamos para después, y los que quieren llegar a las plazas acá en subte, Francisco Balas le va a decir, ¿será posible? ¿Habrá acuerdo entre este proyecto de ley que Mauricio Macri se hace cargo del subte, quiere reglamentar el derecho a huelga o algo por el estilo? ¿Los metodelegados lo van a apoyar? ¿No lo van a apoyar? ¿Qué pasará? Francisco Balas. Vamos por dos frentes, porque en el día de ayer hubo paritaria, un acuerdo en principio se habría alcanzado un acuerdo entre la empresa Metrovías y los trabajadores. Cerca de hoy a las 11 tienen la segunda reunión en la que podrían estar sellando un acuerdo que cerraría el marco de paritarias de este año 2012. Pero lo más importante es este proyecto que está enviando a la legislatura porteña Mauricio Macri y que incluye medidas que prevén cierto nivel de, por lo menos digamos, conflictividad para el año que viene. Exactamente tiene que ver con dos cosas. La más importante y sorprendente es la rescisión o dejar en una nube por 90 días la concesión de Metrovías. Revisar el contrato íntegramente y recién ahí, luego de esa auditoría, de ese trabajo que van a realizar respecto a cómo se encuentra ese contrato, decidir si se le renueva a Metrovías, si van por otra empresa privada, o si se hace una empresa estatal. Mauricio Macri hablando de empresas estatales, mire qué curioso. Oh. A la manera de AISA o de NARSA o de Correo, que fueron empresas que finalmente durante la gestión de Néstor Kirchner pasaron al Estado. Estas son las posibilidades. En cuanto a las propuestas que tiene para el sector de los trabajadores, son bravísimas, y los metrodelegados son bravos también. Reducción de de planta de trabajadores, no incorporar más plantas de trabajadores, reducción y eliminación prácticamente del derecho a huelga, complejísimo el tema, complejísimo, y por último, limitación en la posibilidad, extensión en los horarios, perdón, de la jornada laboral. Tres temas complicadísimos que tienen que romper conquistas laborales, conquistas que tienen que ver con lo que es el estatuto de los trabajadores, pero bueno, va por todo y de alguna manera tiene una lógica que se supo aplicar en cada proceso que se dio en los años 90, de cuando una empresa era tomada para ser luego privatizada o para ser luego reducida, que es el principal objetivo es trabajar y ajustar sobre los trabajadores. Así que nada de lo que está en este proyecto que envía la legislatura suena raro para quien viviera en el año 91, por ejemplo. ¿Usted quiere saber por qué le llaman el pelado? Sí, no Almeida. Sé, pero el cortado, ¿eh? Le cortaron la carrera. No la pierna, pero la carrera. El tipo lo sacó de la B, qué sé yo. Sí, hizo algo por River. Horacio del Prado, muy buenos días. Buenos días, Eduardo. Sí, es la noticia, recién Sandra Prado, en el informativo previo en el panorama, lo dio también. Hincha de River. Claro, bueno, que Daniel Pasarela anoche, a la medianoche, llamó por teléfono a Matías Almeida y le dijo que no lo quiere más como entrenador. ¿Por teléfono? Por teléfono. Ya lo había hecho así con Leonardo Estrada también, ¿eh? Sí, Pasarela te anticipa. Primero manda a hacer correr los rumores. ¿Qué fue del velero ese que tenía Pasarela? Sí. Y no sé, terminó. Nunca lo llamó por teléfono a alguien para decirle, che, te lo incauta la FIP, nada. Claro. Pasarela siempre aparece sin aparecer, tipo Cotino Siglia. Una cosa no así, me lo traiga el Coti, pobrecito, escucha este programa. Hola, ¿sabes? Coti, buen día. Hola. Bueno, la cuestión es que hoy a las 14 se van a estar. Hoy a las 14 va a haber reunión. ¿Usted no le pertenece a la Le pertenezco a Coti, por favor, se lo ¿cómo no? Si tenés algo, Coti, para el verano, tiralo nomás. No, y en cualquier momento se agarra con algún periodista deportivo, Paredero. No, no le digo. No, ves que es usted el que provoca. No lo se ve. Tengo, pero montones de testigas, que no soy provocador. Testiga. Tengo miedo, nene. Testiga. ¿Puedes seguir, por favor? Sí, bueno, hoy a las 14, entonces, sí. Reunión. Pasaré la Almeida para arreglar los detalles. Uno de los detalles podría ser que Almeida dirija el domingo, el partido a las 17 horas, ante Lanús, porque es su pedido para tener una despedida delante de la gente. Y bueno, se cierra, siempre es triste el cierre de un ciclo, ¿no? Es un profesional joven, es incierto quién lo va a suceder. Tal vez Corol tenga alguna. ¿Les puedo dar una pista musical? ¿Quién lo puede suceder? No me diga. Atenti, atenti. Ahí viene Ramón. Ah, es una pista musical, ¿eh? A ver cómo dice. ¿Qué Ramón? No te puedo creer. ¿Puede ser? Y puede ser tranquilamente. Además, porque cerraría desde el punto de vista de los objetivos que están en juego, que son puramente políticos. O sea, River tiene elecciones en el 2013. La gestión de Daniel Pasarela ha sido bastante floja, incluyendo un descenso, nada menos, ¿no? Porque el pobre Almeida es el pato de la boda, pero hay muchos más responsables. Horacio del Prado, ¿usted quiere saber lo que va a pasar el 7D? Sí. Si se compromete a contarnos qué va a pasar el domingo con Vélez, si da la vuelta, no da la vuelta, si se arriesga, en un ratito le contamos qué va a pasar el 7D. Bueno, no, vos primero contame lo del 7D. Primero le va a contar Hugo Paredero el otro 7D. Pero el mío es un 7D parcial. Estamos muy invadidos por el 7. Hoy voy a ver 7 días en La Habana, que se estrena mañana, dirigida por 7 directores. Mañana estrenan 7 psicópatas. El 7D se viene, pero yo voy a hablar del 7D en Lomas de Zamora, donde dos mujeres se van a juntar con un hombre que no va a estar. Estoy hablando de Verónica Ojeda y Claudia Villafañe, que a quien fueron citadas por el gabinete psicológico del Tribunal Número 4 de Lomas de Zamora el 7 de diciembre. Mal día, gaucho. Ah, sí, que van a estar allá las muchachas. ¿Gabinete psicológico? Sí, señor. Sí, sí, sí, porque una, Claudia, Verónica Ojeda logró que tuviera, digamos, un cerco legal, no sé si 300 metros. Poco menos. Un poco menos, sí, para que no se acerque. Y la otra le puso un bozal legal. En fin, van a estar, van a visitar el gabinete psicológico Tribunal 4 de Lomas de Zamora el 7 de diciembre. Van a tener que hacer su adecuación también. Antes de ir al 7D, una noticia que ayer inundó los canales de cable. Adrián Corol. Terrible, sí. Durante las últimas horas del día de ayer hubo un episodio todavía confuso, es reciente al menos el desenlace, en Olmos, a 150 metros del acceso al penal. Esto es en 52 entre 196 y 197, donde un hombre del cual por ahora solo se conoce el apellido, Domínguez, ingresó a la casa de un oficial del servicio penitenciario, que ahí vive, a esos 150 metros, junto a su familia. Aparentemente mantuvieron una discusión y lo asesinó con el arma de esta persona. Esa es la... ¿Cómo ya el acceso al arma de fuego, el acceso antes a la vivienda? Y mantuvo, lógicamente, en esa distancia hay mucha presencia, además de penitenciarios, policial, y rápidamente hubo un cerco alrededor del lugar al escucharse los disparos, y él tomó como rehenes a cuatro mujeres, dos de ellas menores, durante tres horas en ese escenario, con el Grupo Halcón, con los negociadores, y una resolución también un tanto extraña. El Grupo Halcón, sobre la medianoche, ingresa, como muchas veces hacen, por medio de armas que explotan. En realidad son bombas de estruendo para aturdir a la gente y no entrar directamente disparando a matar. Y en ese momento el señor apellidado Domínguez estaba en el baño y se disparó en la cabeza, un tiro en muy grave estado. Se encuentra en este momento, durante toda la noche, luego de un intento de suicidio. Fue realmente una noche negra la que se vivió ahí en Olmos. Le quiero decir algo. Por supuesto, las pericias estas van a ser enviadas por el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal. Sí, no va a haber otras pericias. Es por lo menos extrañísimo que alguien que toma de rehenes a un grupo familiar después se encierre en el baño para suicidarse, pero muchísimo más extraño es que alguien que ejercía el oficio de ladrón pueda ingresar de manera no violenta a la casa de un penitenciario y pueda hacer uso de su propia pistola. Quiero decirles, punto y aparte, pausa, quiero decirles que hace muy pocos días tuve una entrevista larguísima para mi programa de CN23 con Horacio Cecchi y Ricardo Ragendorfer. Los dos me explicaron lo que muchas veces se llaman bandas mixtas, no solamente de policías y delincuentes, sino también de penitenciarios y delincuentes. Horacio Cecchi, periodista de Página 12, con 25 años siguiendo temas policiales, ha publicado muchísimas veces historias que parecen increíbles, pero donde los mismos detenidos se sacan fotos con celulares que ingresan ilegalmente para mostrarse con armas que les proveen agentes penitenciarios que están de guardia para hacerlos salir a cometer delitos, regresar al penal, entregar el producido de sus delitos y quedarse allí. No estamos hablando de personas que uno dice, bueno, en realidad cuando les dan la libertad condicional, cuando obtienen libertad por la amistad, por la relación afectiva, por el síndrome de Estocolmo. No, estamos hablando de un frío cálculo societario entre un tipo que acepta salir para volver a entrar y otro que le abre la puerta y mira el reloj y le da un rato para volver. Estamos hablando de algo que se ve mucho en las películas de Hollywood y sucede acá. Dije punto y aparte, de Olmos a esto. Y ahora digo punto y aparte, sería extraordinario que la Comisión Provincial por la Memoria, el otro día para este mismo programa tuve 22 minutos de entrevista con Hugo Cañón, sería extraordinario que la Comisión Provincial por la Memoria, que tiene exfiscales como a Cañón con 30 años de oficio, pueda ser alguien que se presente también para pedir pericias. Cuando Hugo Cañón empezó la entrevista, me contó lo que él, haciendo sus primeros pininos como fiscal, tenía que ver en Bahía Blanca, en un lugar donde lo común era la connivencia entre grupos de poder, fiscales, grupos, qué sé yo, de distinto tipo, mediáticos en Bahía Blanca, y que él tuvo que pasar eso hasta llegar a ser un fiscal que un buen día dijo: señores, los delitos de lesa humanidad son delitos de lesa humanidad y acá no hay indulto que valga, en Bahía Blanca. Bueno, este hombre que tuvo la valentía de enfrentar leyes de impunidad, con los años Hugo Cañón se convirtió en uno de los promotores de terminar con estas historias tremendas. Participó de modo externo de la comisión del caso Candela, que fue impulsada en el Senado bonaerense y que en este momento tuvo un dictamen extraordinario que está cajoneado. Porque ese dictamen es terrorífico a efectos de Ricardo Casal. Ustedes pueden leer en el diario El Cronista de Hoy, de Francisco de Narváez, una nota de un gran periodista, que es Gustavo Silvestre, que está a esta hora en la radio La Red, que es de Francisco de Narváez. Lo pueden ver en CN24, que es de Manzano. Cuando yo digo CN23, digo Spolsky, pero yo también digo, Spolsky tiene pauta oficial. Yo no me callo la boca, porque yo no hago publicidad de ningún tipo en ningún lugar. Y si mañana me quieren decir de CN23, te tenés que ir, me voy. No tengo ningún negocio comercial. Soy un tipo contratado. Voy a laburar, por supuesto, por un buen honorario, pero como contratado de periodista. No soy un tipo que hace negocios. Pueden leer una excelente nota de Gustavo Silvestre donde informa que Scioli está en candidatura presidencial. Y pueden leer en un montón de artículos cómo Francisco de Narváez está cerca de Scioli. En todos los diarios, pueden leer cómo el Día de la Militancia, que se celebra el día 17 de noviembre, porque el otro día se cumplieron 40 años de la llegada de Juan Domingo Perón, porque a Néstor Kirchner le pareció una fecha indicada hace muchos años para festejar el Día de la Militancia. El Día de la Militancia fue festejado con posterioridad por Daniel Scioli en el Círculo Policial de La Plata, franqueado por su jefe de gabinete y por Ricardo Casal, que es el ministro de Justicia y Seguridad. Y usted dice, ministro de Justicia y Seguridad, ¿por qué? Porque Ricardo Casal hizo su carrera en el servicio penitenciario bonaerense durante los años de la dictadura. Punto aparte. 7:19 de la mañana, Francisco Balas. Seguimos con el tema subtes, Eduardo. Mencionábamos hace un rato la cercanía que existe entre los trabajadores, entre los metrodelegados y la empresa Metrovías para alcanzar un acuerdo. Hoy a las 11 de la mañana se van a reunir y quien nos va a contar un poquito de esto es Enrique Rosito, secretario de prensa del sindicato del subte. Enrique, Francisco Balas, se saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Le voy a pedir si puede ser un poquito más de retorno. A ver, cómo no. Vamos a probar ahora, a ver si está mejor. Ahí está mejor. Bueno, muy bien. Decía que están ahora teniendo una reunión a las 11 de la mañana en la que se prevé, por lo que había mencionado Roberto Pianelli en declaraciones periodísticas el día de ayer, muy cerquita de lograr un acuerdo. Cuéntenos en qué consiste ese acuerdo, si es posible. Bueno, en la mañana de ayer nosotros nos presentamos allí en la subsecretaría, recibimos una propuesta económica por parte de la empresa Metrovías, por lo menos la primera propuesta concreta para el cierre de la paritaria. Nosotros dimos una alternativa que consistía en dos contrapropuestas, una netamente económica y otra que tenía componentes económicos y otros de condiciones de trabajo. Pasamos a un cuarto intermedio hasta las 17 para poder ellos analizar los costos. A las 17 nos pidieron extender ese plazo hasta hoy a las 11 de la mañana. Nosotros hemos asumido un compromiso de no revelar los detalles tanto de la propuesta como de la contrapropuesta, pero lo que sí le puedo decir que estamos, entendemos nosotros que estamos muy, muy cerquita de un acuerdo, no hay grandes diferencias y que con un pequeñito esfuerzo de Metrovías y que contemple, fundamentalmente le pedimos que contemple que nosotros esto debíamos haberlo empezado a cobrar el primero de marzo y estamos ya a fin de noviembre, podríamos llegar a un acuerdo que dé por finalizada la paritaria del 2012. Rosito, eso es una muy buena noticia, por cierto, y quería saber su opinión respecto a este proyecto que está enviando a la legislatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que por lo que ha trascendido, por lo que uno pudo haber leído, implica, bueno, o va al corazón de algunos derechos de los trabajadores y sobre todo de luchas que ustedes han tardado mucho en conseguir, y me refiero al derecho a cercenar ciertos derechos o limitar derecho a la huelga, extender horarios, no contratar más gente, es decir, suena fuerte lo que se viene en ese aspecto, y luego también su opinión respecto a una posible o no rescisión de la empresa, un proceso de revisión del contrato, una posibilidad de estatización. En definitiva, desde que el gobierno de la ciudad toma el subte, vienen todos estos cambios y queríamos saber desde el ámbito de los trabajadores cómo están siendo vistos. Bueno, ayer por la tarde nosotros hemos recibido el texto completo de la ley. Es una ley bastante amplia, creo que tiene alrededor de 30 y pico de fojas. Sí. Obviamente no pudimos estudiarla en profundidad, sí, tenemos ya los trascendidos que venían circulando desde el fin de semana. Bueno, no nos sorprenden algunas características que son propias de un partido que adhiere al modelo neoliberal, ¿no es cierto? Que lo primero que apunta es hacer sanar los derechos de los trabajadores. Pero hay algunos puntos en concreto que nos parece interesante conversar, que por ejemplo la declaración de servicio esencial, que eso no hay mucho margen porque la Organización Internacional del Trabajo define claramente qué es un servicio esencial, aquel que pone, que garantiza la vida o que pone en riesgo la integridad de las personas, y hay un listado que pone la OIT y el transporte público no está incluido en ese listado, por lo tanto no podría ser declarado servicio esencial. Por otro lado, bueno, intentar limitar el derecho a huelga es algo que creo que nuestra sociedad en los últimos años ya ha quedado claramente fuera de discusión, digamos, un derecho constitucional que no debería tratar de cercenarse, sino incluso de ampliarse, de dársele más margen. La Constitución está para ser respetada y no para ser recortada. Después, cuando nos hablan de extender la jornada de trabajo, parece que olvidaran que lamentablemente, porque no es gracioso para nosotros, lamentablemente trabajamos 6 horas, pero porque el subte es insalubre, sí. Porque hay niveles de ruido que superan lo permitido por la Organización Mundial de la Salud, porque hay partículas de grafito y asbesto flotando en el aire, porque hay menor cantidad de oxígeno por centímetro cúbico, porque hay falta de incidencia de la luz solar, que eso es fundamental para el ciclo del sueño, es decir, una serie de elementos que acortan la vida de quienes trabajan en condiciones insalubres, no solamente en el subte, los mineros, los profesionales que trabajan en terapia intensiva, es decir, hay trabajo que por sus características, los radiólogos que por sus características hacen que uno tenga que trabajar menos horas, no porque uno quiera, sino porque su cuerpo se desgasta mucho más rápido. Y finalmente, bueno, en cuanto a la estatización, nosotros en principio por filosofía política entendemos que el transporte público debe estar en manos del Estado, que el Estado es el que está capacitado para garantizar políticas de desarrollo, de llevar el transporte incluso a aquellos lugares que no son rentables, en horarios que no son rentables, de garantizar financieramente los planes de inversión y de desarrollo, que esto es algo de lo cual no se habla en el proyecto de ley, es decir, no le vamos a pedir que haga los 60 kilómetros que tenía que haber hecho en estos 6 años el jefe de gobierno, pero aunque sea que haga 10 o 20 en los dos que le quedan, ¿no es cierto? Pero esto... Le agradezco el tiempo, estamos muy cortitos. Perdóname, queríamos tener no hay ninguna nada que disculparse, estamos muy cortitos de tiempo y lo vamos a seguir contactando para ver qué desenlace tiene todo esto, pero le agradecemos mucho la comunicación. No, cuando regresa a ustedes por el llamado. Hasta luego. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870 y el 49998700. Y usted me dijo que va a haber lluvia. Si me lo confirma, yo en un ratito le cuento qué va a pasar el 7D. Le pongo el sello, pero después si no llueve, no me lo pida, no me reclame. Si no llueve, yo no le cuento nada. Nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas para esta jornada. La máxima 29 grados, la actual 20 grados 8 décimos, pero cuente. Usted acaba de decir lo que va a pasar el 7D, tormentas, a ver, ya le vamos a contar con música. Sí, vamos a poner, después vamos a poner. Pero antes vamos a ver qué pasa con la salud de Hugo Chávez. Así es, Eduardo, yo pensé, en realidad debo decir que usted me despistó hoy, porque yo pensé que me iba a saludar por la mañana diciéndome qué es la oxigenación hiperbárica, por lo cual yo entré a la redacción y Romina Rufato rápidamente me dijo, oxigenación hiperbárica es lo que usa el doctor House en muchos de los casos de envenenamiento con monóxido de carbono. Pero no me quedé con esa explicación porque oxigenación hiperbárica es lo que le van a hacer al presidente Hugo Chávez en Cuba la Asamblea Popular de Venezuela lo autorizó a viajar a Cuba para este tipo de tratamiento. Aquí en 40 segundos escuchamos al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, explicando lo del tratamiento de Hugo Chávez. El presidente hizo una solicitud ante la Asamblea, tal cual lo ha venido haciendo en varias ocasiones, por la situación de las elecciones. El presidente, algunas decisiones que tenía que tomar con respecto a su salud, fue de alguna manera posponiéndolo. Y él lo explica, 6 meses después de la última sesión que tuvo, le han recomendado hacer una oxigenación hiperbárica y va a cumplirse con su tratamiento. Es parte del tratamiento que tiene el comandante. Nadie debe, el pueblo venezolano, nadie debe alarmarse, nadie debe angustiarse. Es parte del tratamiento que el comandante ha venido siguiendo, y además el presidente ha sido bien claro con el pueblo de Venezuela, pues, con la enfermedad que la ha venido padeciendo y la manera como se ha venido tratando. También cuando uno se dedica al submarinismo, le hacen lo propio, ¿no? Es la oxigenación de los tejidos. Lo que llama la atención, Walter, Eduardo, es que en Venezuela hay una cámara muy moderna de oxigenación hiperbárica, y que él haya ido a Cuba. Eso es lo que comentan quienes están informando. Y otro dato importante sobre la salud de Chávez, que en los últimos días tuvo algunas dificultades para caminar, dolores sobre todo al caminar. Pero... hablando de submarinismo, usted en un ratito me va a contar qué pasó con los 50A. Claro, porque hubo un cumpleaños. Amado Vudú, claro, 50A, claro. Y el submarinismo en Puerto Madryn. Sí, pero señor. Antes, Mariana, usted quiere saber qué va a pasar el 7D. Pero me está amenazando hace media hora. No, yo amenazar, no puedo amenazar a nadie, está el tuve campeonato. Me anuncia. Pero se lo digo con toda certeza. Sí. Se cae la cautelar, no le quepa la menor duda, se terminó el juego, se cae la cautelar. Y se lo explico muy rápidamente. En primer lugar, porque ya está establecido el plazo por la Corte Suprema de Justicia, y a partir de ese día quedan dos caminos que después se los voy a explicar. Son caminos, pero se cae la cautelar viernes 7 de diciembre. ¿Por qué? Porque usted sabe que la medida cautelar está tomada sobre la base de un juicio iniciado por una razón de fondo, ¿eh? Hubo un juez que en algún momento le llegó una causa pedida por el Grupo Clarín. Entonces el juez dijo, bueno, yo voy a tratar el tema de fondo, pero mientras tanto congelo la imagen. De esto no se habla, de esto no se puede hacer nada. ¿A qué se refería? A que el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la que establece cuál es el límite de licencias que puede tener cada operador, no entrar en vigencia. Pues bien, en mayo de este año la Corte le puso un plazo a eso. ¿Qué sucedía? Como en ese juzgado, en lo civil y comercial, había una cantidad de jueces subrogantes, porque se jubiló el juez Carbone, que es el que no quiso fallar sobre el tema de fondo y que a su vez tenía dictaminada la cautelar, se fue ese y empezaron a ver una especie de calecita de subrogantes. Hasta que hubo un juez, Horacio Alfonso, que quedó ahora como subrogante, pero le diría, está en mejor situación que el pelo de Almeida. Nadie lo va a llamar para echarlo en las próximas noches, ¿eh? Queda Alfonso. ¿Qué pide el Grupo Clarín estos últimos días? Pide que se extienda la cautelar ante la Corte Suprema de Justicia. Yo en un ratito le voy a explicar un poquito más, pero en principio le digo, ayer hubo un fallo de la Corte que dice varias cosas, pero todas apuntan a que el 7D empiezan estos dos caminos que le digo. Se lo resumo ya y después de las noticias se lo voy a tratar de ampliar. El primero es que la autoridad administrativa, es decir, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ese día empieza con todo el entramado administrativo de decir caducaron la titularidad de las licencias. En consecuencia vamos a hacer una carpeta por cada una de estas licencias que caducaron. ¿Para qué? Para ver con cuáles de todas las que caducaron, con cuáles se quedan. Salvo que ellos presenten hasta el día viernes 7, presenten un plan, cosa que por supuesto no va a suceder. La autoridad dirá, bueno, todos caducan, les reordenamos nosotros. Ese es un camino que se va a poner en marcha. El otro camino que se va a poner en marcha es el de la batería jurídica del Grupo Clarín, que va a encontrar... ¿Usted se acuerda del juego de los 7 errores de la contratapa del diario La Razón? Bueno, sí. No 7 errores, como decía Paredero, sino 70 veces 7. Pero se los cuento después de las noticias. 7:31 Vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. Las presidentas de Argentina y Brasil cerrarán la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina. Cristina Fernández y Dilma Rousseff encabezarán a las 13 el acto de clausura de la cumbre empresarial que se inició ayer en la localidad bonaerense de Los Cardales. Los dirigentes industriales repudiaron el fallo del juez de Estados Unidos, Thomas Griesa, que benefició a un grupo de los fondos buitre y que fue rechazado por el gobierno nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elogió a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo de esa organización, aseguró que la norma sirve para construir una mayor normalidad democrática. Señaló además que las preventivas largas son un tema pendiente y afirmó que la libertad de expresión es un derecho que se conjuga de manera colectiva. El tiempo. Buenos Aires, la temperatura 21 grados 4 décimos, humedad 72%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 33 minutos. Nos vamos a comunicar ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Mariana, para vos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, repasamos Panamericana en esta jornada cargada a partir de sus tres ramales de Tigre, Pilar, Campana y Lenta en el tramo Pacheco-Torcuato, entre los kilómetros 30 al 24 en dirección al empalme con la General Paz, esta última con un caudal vehicular que se acrecienta desde Liniers, sentido al Río de la Plata. Autopistas del oeste, Richieri, con un mismo panorama hacia el centro, sin bloqueos o siniestros viales que perjudiquen la circulación. Autopista Buenos Aires-La Plata mantiene buen tránsito hasta Hudson, pero luego el parque automotor aumenta a partir de Quilmes y empalme con el acceso sudeste, mano al Bajo Porteño. Autopistas urbanas con los retrasos habituales a partir de la triple conexión sentido centro, mientras que los puentes Pueyrredón y Nicolás Avellaneda con marcha constante en sus respectivos pasos, aunque más cargados hacia Buenos Aires. Seguís vos, Mariana, gracias, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Era Hugo Balcone desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Comienza Espacio Publicitario. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Yo escucho Nacional. Nacional. La radio pública tiene. Bueno, probando. 1, 2. La radio pública tiene encanto. Para la miseria que te pagan, callate la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar AECIN. Presidencia de la Nación. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7:35 ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Muy bien, Del Prado, entonces sigo con la historia del 7D. Fallo de la Corte que, ¿qué estableció? Bueno, muy pocas cosas, pero una práctica que va más allá de la letra, que fue la conformación de la Cámara Civil y Comercial que tiene que actuar de Tribunal de Alzada del juzgado que ahora quedó a cargo de Horacio Alfonso. ¿Cómo integró la Corte esa Cámara? Urgiendo al presidente de la Cámara en lo contencioso administrativo a que se prestara a un sorteo electrónico rápido. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hubo dos camaristas invitados por el grupo Clarín, por esa entidad que tiene nombre de remedio, que no le cura nada, y que fueron a Miami como el doctor de las carreras, muy rapidito para los mandados, con pasaje pago, hotel pago, conferencia paga y demás, para hablar bien del grupo Clarín. Pues bien, de las carreras fue recusado, se fue, y había que cubrir dos vacantes. Como no había en lo civil y comercial, y los reglamentos contemplan que pueden ser jueces de otro fuero, siempre y cuando sean jueces camaristas federales, pasan dos hombres de la justicia, un hombre y una mujer, de el fuero contencioso administrativo a completar la Cámara en lo civil y comercial. Usted puede decir, pero bueno, si el que tiene que fallar es Horacio Alfonso. Pues bien, por varios motivos es importante que esté conformada esa Cámara. El primero de ellos es que en algún momento Horacio Alfonso va a tener que fallar sobre el tema de fondo de lo que en su momento había sido simplemente una cautelar. Es decir, el juez va a tener que decir, señores, ¿es constitucional o no es constitucional un artículo de la ley? ¿Qué es lo que dice el grupo Clarín? Que existe posibilidad, de acuerdo a una interpretación del fallo de la Corte de ayer, que esto se produzca antes del 7 de diciembre. Absolutamente imposible, lo saben, por supuesto, todos los del grupo Clarín, que el juez Alfonso no puede fallar antes del 7 de diciembre porque hace un mes hizo cargo del juzgado, porque después de eso el Estado se presentó como querellante, por lo tanto hay que darle actuaciones. Hay un montón de cuestiones de procedimiento. Imagínense algo que un juez trucho, como Carbone, estuvo 2 años y medio, casi 3 años, sin fallar, ahora le van a pedir a Alfonso que lo haga en una semana. Entonces, ¿qué sucede? Como el 7 de diciembre vence la cautelar y no hay fallo de fondo, se cumple lo que dijo la Corte. A partir del 7 de diciembre tiene plena vigencia el artículo 161. ¿Qué ventaja le queda al grupo Clarín? De decir, bueno, nosotros confiamos que después el juez Alfonso falle a favor nuestro. Yo le diría, es muy improbable que el juez de primera instancia falle a favor. Y usted me dirá, bueno, entonces tienen esta Cámara que está conformada. Bueno, pero ahora existen dos posibilidades. Que el tema lo trate la Cámara, o una vez que se termine de reglamentar lo que ya es ley, que es el persaltum, el Ejecutivo, una vez que haya fallos de primera instancia sobre el tema de fondo, el artículo 161, ¿me sigue? Que el Ejecutivo diga persaltum y la Corte tenga que intervenir. ¿Qué puede decir la Corte en esta materia? Es imposible de predecir, absolutamente imposible de predecir. Entre lo que significa la medida cautelar y el tema de fondo, hay la diferencia entre el agua y el aceite. No tienen absolutamente nada que ver. Si por algún motivo los miembros de la Corte quisieran pensar que es justo que haya un grupo que concentre más de 24 licencias y que hay un artículo de la ley que es inconstitucional a criterio de ellos, habrá en todo caso lo que en algún momento el ministro Alac dijo, y podría haber un choque de poderes, en el sentido de que el legislativo dio por justo el artículo 161 y que eventualmente, digo eventualmente como una posibilidad teórica, yo no ni por asomo pienso eso, pero existe esa posibilidad. Existe esa posibilidad. Bueno, eso sucedería en algún momento. Mientras tanto, corre el calendario. ¿Qué significa el calendario? Volviendo entonces a la pausa que yo hacía, 7D. Lunes 10 de diciembre, en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un montón de empleados y funcionarios agarrarán las carpetas, llamarán a las 230 o más licencias que tiene el grupo Clarín y le dirán: señores, ustedes están caducados, no tienen permiso. ¿A usted le ha pasado alguna vez que lo pare la prefectura o la policía, Horacio del Prado, y le diga: señor, usted no se fijó, pero su carné caducó? Uy, qué pena, mañana lo renuevo. No, usted está manejando un auto sin permiso, su auto queda acá. No, pero mire, yo soy Horacio del Prado, soy periodista y trabajo con Walter Gubar. Entonces se queda usted también, dice. Y entonces traigo la Uber. Que siga el auto y usted quédese. Que siga el auto y usted se queda. Entonces el grupo dice: nada, pero soy amigo de Joaquín Morales Solá, que no es abogado, pero en el día de hoy acaba de publicar un artículo donde explica todo el derecho. Parece un compendio. El artículo de Morales Solá, si yo estoy abusando de mi desconocimiento del derecho, el artículo de Morales Solá de hoy no tiene desperdicio. Porque dice, la Corte Suprema arregló todos los desaguisados de los tribunales que están mal hechos. Bueno, ese señor, articulista del diario La Nación y columnista estrella del grupo Clarín, es decir, que tiene una mano en cada lado, ese hombre ahora sabe de derecho. No tienen quien pueda defender esa posición con algún rango. Nosotros podríamos llamar, por ejemplo, a Hernán Ordiales, que es un consejero de la magistratura. Podríamos llamar a un montón de especialistas, que lo vamos a hacer. Pero esto que yo le digo, no se necesita saber de derecho. Es decir, es como Horacio del Prado cuando le explica a la jugada. No hay que saber pegarle la pelota para saber describir cómo alguien ya le pegó la pelota. El fallo de la Corte ya está hecho. Entonces, lo que va a suceder con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual ya no es un tema judicial, es un tema administrativo. Esto es un curso administrativo. Hubo al principio, y a humilde de este humilde observador, un error cuando se decía el 7 de diciembre cambia todo. No, el 7 de diciembre empieza un periodo de adecuación. ¿Cuánto dura eso? Bueno, dependerá de la celeridad, de la capacidad técnica, informática, contable, etcétera, etcétera. Claro, a ver, lo que cambia es que gana la ley. Que nos convencemos como sociedad de que cuando hay una ley hay que respetarla. Bueno, lo que pasa es que este artículo de la ley estuvo suspendido por una medida de un juez que uno dice es una aberración, perfecto, pero tenemos tres poderes. Y cuando un juez decide eso, si el Ejecutivo se mete en el medio, se arma un despelote fenomenal. Entonces, esto va a pasar administrativamente. Ahora, por otra parte, va a haber una catarata de pelea judicial, porque el grupo Clarín va a decir: el juez Alfonso, que se va a tener que quedar a trabajar en enero, no solamente porque ya le había tocado por sorteo, sino porque la Corte lo urgió a que se quede, el juez Alfonso va a recibir 20 pedidos del grupo Clarín para que falle, qué sé yo, lo van a querer recusar, ya dicen que fue amenazado. Para que él salga a decir: no, yo no fui amenazado, si dice eso va a decir: no, entonces te recusamos porque vos negás lo que ya nos dijiste. Va a buscar 20 maneras de llegarle judicialmente a esto. Ahora, ¿quiere que le agregue la última, que esta corre por cuenta de quien le dice y volvemos al principio? Acá hay personajes de la política que tienen traje antiflama, que están dispuestos a barajar y dar de nuevo. Cuando digo traje antiflama, me refiero a gente que dice: yo fui muy leal con el kirchnerismo, pero cuando hay una fiesta en La Nación o en Clarín no dejo de ir. Daniel Scioli jamás, jamás sobre esto dio su posición propia. Jamás dijo: yo apoyo esto. Entonces, al grupo Clarín, ¿qué le interesa? Crear un clima por el cual cualquier variante de desorden institucional juegue a favor de algún tipo de perdón. Yo advierto esto porque me parece que hay peleas ideológicas que hay que dar. Creo que cualquiera, no hablo en nombre propio, aunque podría hacerlo, pero no quiero hacerlo, cualquiera tiene derecho a disentir con el kirchnerismo, por medidas de fondo, por estilo, por convocar aliados o no convocar aliados, por lo que se le ocurra. Ahora, yo le digo, hay 6, 7, 8 temas en los cuales meterse con el kirchnerismo y meterse con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, meterse con la asignación universal, meterse con la conectar igualdad, meterse con los jubilados o meterse con la ley de medios, por decirle alguna de las tantas. 6, 7, 8 o quizás muchísimas más. Pero me referiría a algunas que son razones de un proyecto de país que no debería ser tocada. Hay otros en debate. La pregunta es, ¿quieren o no quieren los que están en la conversación pero que tienen otros proyectos aunque hayan acompañado al kirchnerismo? ¿Quieren o no quieren, si llegara a haber una pérdida de peso político electoral de la presidenta, quieren o no quieren que cambie el panorama? 7:47, ya está formulado esto, habrá muchos que quieran pensar, opinar, disentir, por supuesto. Yo soy apenas un observador, cursé unas poquitas materias de derecho y tengo la capacidad de equivocarme muchísimo más que otros. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Decíamos antes, la balalaika, el baile del cosaco, las danzas. Vamos a darle muy buenos días a Bernardo Kosakov, economista, especialista en desarrollo económico industrial, profesor de la UBA, de la DITELA y con un larguísimo currículum que yo le diría, no solamente en temas de industria, en temas PYME, Bernardo Kosakov es para levantar las piernas como hacían los cosacos. ¿Cómo le va, Bernardo? ¿Cómo está usted? Bien. Buenos días, gracias por el interés y por el llamado. ¿Kosakov viene de cosaco? Quiere decir hijo de cosaco, pero es algún apellido que tomo mi familia, pero que no tiene nada que ver con mis orígenes. Ah, bueno. Yo he sido un gran lector de la saga del Don, de Mijaíl Sholokhov. Claro. Así que usted debe estar entre... Sus ancestros deben estar en algunos personajes de ese extraordinario trabajo literario. Bueno, lo suyo es la industria. Dejemos a los cosacos al río Don y quedémonos en el río de la Plata. Así es. Me llamó poderosamente la atención lo que dice la ministra Débora Giorgi, y me gustaría que usted nos explique qué importancia tiene esta conferencia de la UIA, donde vino la presidenta de Brasil, donde supongo que hoy al mediodía va a estar la presidenta de Argentina. ¿Qué importancia tiene esto? Y en ese sentido, ¿por qué la ministra de Industria dice que América Latina puede llegar a sustituir importaciones por valores que, para los que somos pequeños observadores, son cifras extraordinarias? Lo escucho, Kosakov. Primero la conferencia creo que es muy importante. Hoy viene Dilma al mediodía junto con Cristina, van a estar juntos. Y creo que el hecho de que se junten los industriales argentinos y los industriales brasileros en un clima de notable cooperación y de interés refleja de que hay muchos puntos en común, a pesar de las matices y las diferencias que tienen ambas economías. Y en esos puntos en común aparece un poco la noción de que complementándonos y especializándonos podemos generar condiciones en donde es un juego que no es de suma cero, que los dos podemos ganar y sobre todo enfrentar mucho mejor estas notables condiciones de competencia que se están dando hoy en el plano internacional. Kosakov, usted estuvo, y seguramente lo habrá escuchado en directo, al expresidente Lula cuando estuvo en el coloquio de IDEA hace menos de un mes en Mar del Plata. Él allí les hizo una recomendación a los empresarios brasileños respecto de lo que sería una nueva modalidad o lo que él impulsaría para su vínculo con empresarios argentinos. Definitivamente, yo creo que hay un interés en común. En el caso de Lula había una preocupación central de tratar de generar no solamente vínculos con la Argentina, sino con toda América del Sur y con África, y él veía de esa forma un punto de apoyo inclusive mucho más fuerte para Brasil para poder tener una voz más alta en el plano internacional. Pero creo que la delegación brasilera fue notablemente importante, no solamente de Dilma, sus principales ministros, varios de los empresarios más importantes de Brasil y demás, y lo que se observaba no solamente en los paneles, sino tuve el privilegio de estar ahí en los pasillos y en las reuniones más privadas, un clima de tratar de ver positivamente y quizás definir esto que siempre se dice, refundar de alguna forma un Mercosur más productivo. Y creo que, bueno, ambas economías han tenido estos últimos años dos aspectos muy importantes, que es una expansión notable de sus recursos naturales en un contexto de precios internacionales muy favorables, pero el otro elemento que es muy importante, han duplicado sus mercados domésticos, y esto tiene hoy una base de apoyo en estos mercados domésticos muy distintos de lo que tenían anteriormente. Pero está la mitad del vaso vacío. Y la mitad del vaso vacío es que se observa una pérdida de importancia de ambos países en términos de las exportaciones con mayor valor agregado, y el título de la conferencia era muy claro, ¿no? Es decir, cómo ponernos de acuerdo para evitar la reprimarización de las economías, ¿no? Tuve la suerte de poder hacerle una larga entrevista al embajador de China en la Argentina, y yo le preguntaba por qué es tan dispar nuestra sociedad comercial, ¿no? Digo, la de Argentina con China, y él decía, bueno, China no se niega a comprar productos que sean primarios. ¿Es realmente que no se niega o ya las cosas están dadas que la brecha entre la industrialización y los niveles de tecnología de China hace que esté muy lejana la posibilidad de que como socios comerciales empecemos a agregar un coeficiente de productos con mayor valor agregado hacia un mercado tan importante como el chino? Definitivamente creo que Argentina y Brasil tienen chances de avanzar en varios sectores con valor agregado. El tema chino y el tema asiático estaba muy presente y justamente lo que se evaluaba era el distinto desempeño que había tenido el área asiática, en donde había dos componentes centrales, que era el fuerte proceso de integración regional en Asia, era con mucho comercio intraindustrial, y al mismo tiempo lo que se observaba era que había una preponderancia de los bienes manufacturados. Es decir, China no tiene ningún problema de comprarnos materias primas, los accesos a los mercados asiáticos con valor agregado son más complicados. Creo que en varias áreas industriales, Brasil y Argentina juntos tienen chances de poder generar condiciones de competencia. Fíjense simplemente como algún punto, la Argentina y Brasil producen el 60% de las proteínas del mundo. Nosotros tenemos agua y tierra y un potencial que no tienen el resto de los países, solo África tiene algún potencial no explotado. Y justamente acá el tema central es no vender insumos, granos, sino vender productos de la góndola. Esto es ponerle más valor agregado y generar más condiciones de competencia. Y creo que hay mucho para avanzar. Kosakov, mi compañero Francisco Balas tiene una pregunta, pero antes yo le formulo otra. En este proceso que Débora Giorgi dice como posible de sustitución de importaciones, le diría, ¿por qué camino se va a avanzar más? ¿Por mayor presencia de empresas transnacionales que aprovecharían estas condiciones tan beneficiosas que tienen Brasil y Argentina? ¿O se avanzaría más por el camino de un financiamiento autónomo y de desarrollar conocimiento intensivo capaz de ser aplicado a procesos industriales de empresarios argentinos o de asociaciones mixtas entre el Estado, sectores públicos y sectores privados? Creo que no son contradictorios ambos caminos. En el caso de las transnacionales, lo que hay que preocuparse es de la calidad de la presencia y justamente hay que poner las motivaciones para que vengan con inversiones, generación de innovación, recursos humanos y plataformas mundiales que se instalen en América Latina para exportar sus cadenas globales de valor. En este terreno lo que hay que hacer es mejorar la calidad de su presencia y obviamente no hay ningún modelo de desarrollo que pueda avanzar, que pueda tener un buen desempeño si no fortalece el entramado PYME y no fortalece el desarrollo de empresas nacionales que estén generando lo que usted comentaba recién, procesos de desarrollo de capacidades tecnológicas endógenas, calificación permanente de los recursos humanos, etcétera. Y para hacer esto se requieren de buenas políticas, ¿no? Para que inyecten buena competencia en los mercados. Kosakov, Francisco Bala, yo saluda, buenos días. Buen día, un gusto. Buen día, igualmente. No hace mucho, creo que fue en la anteúltima reunión de presidentes del Mercosur, una declaración de los ministros de Economía y de secretarios de Industria diciendo que entre la Argentina y Brasil había un mercado de cerca de 30 mil millones de dólares que cada uno de esos mercados podía sustituir o proveer al otro, y que, bueno, eso redundaría, por supuesto, y que, bueno, uno de los problemas que tenía la Argentina era poder llevar a sus industrias, pequeñas y medianas industrias, a trabajar en un promedio de escala suficiente para atender ese tipo de demandas. ¿El crecimiento que ha obtenido la industria, el sector de la industria en estos últimos años, ha sido significativo como para que dé un paso cuantitativo para abastecer mercados de gran magnitud? Definitivamente sí. En este caso, no necesariamente las pymes tienen que ganar escala, lo que tienen que ganar es eficiencia. Usted sabe de que el rol fundamental que tienen las pymes en las cadenas globales de valor es justamente, son sus economías de especialización, y es brindar servicios y productos que justamente se integren a las grandes escalas que tienen las grandes empresas. En este terreno creo que tenemos un punto de apoyo mejor, básicamente por la recuperación industrial y por la duplicación de los mercados domésticos de Argentina y Brasil. Pero claramente nos falta mucho para avanzar en términos de productos con mayor intensidad tecnológica. Y en esto, obviamente, se requieren más inversiones, se requieren más gastos de innovación y se requiere fundamentalmente fuerte calificación de los recursos humanos y, sobre todo, los recursos humanos del sector más vulnerable de la Argentina, porque la Argentina tiene muy buenos recursos humanos en su núcleo más alto de los recursos humanos, pero el 40% de la gente más pobre, a pesar de que ahora tiene trabajo, se requieren fuertes procesos de calificación para que puedan incorporarse con trabajos menos vulnerables, ¿no? Kosakov, la última se la hago yo como hombre que ha transitado el sector público, los organismos internacionales, como académico de trayectoria. ¿Qué importancia le tenemos que asignar a la presencia de Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner en un momento del mundo como este, propugnando el desarrollo industrial en una región con todas las ventajas que usted describió, pero además con las desventajas de haber sido en los años 90 diezmado por el neoliberalismo? Yo creo que es muy importante un diálogo bilateral, tratando de poner todas las cosas en la mesa. Obviamente hay intereses que están contrapuestos, pero creo que hay mucho más de intereses en común. Y uno puede pensar de que, bueno, un futuro de una nueva relación comienza hoy y ojalá se puedan hacer acciones concretas como para fortalecer una complementación y una especialización productiva entre ambas economías. Creo que ambos tenemos las mismas dificultades en el mundo, y juntos existe una posibilidad no solamente de tener una mejor voz para la negociación en los accesos de los mercados y para poder colocar productos con mayor valor agregado, sino también para hacer cambios profundos en la oferta, generando que nuestra torta productiva no solo sea más grande, sino que sea de mejor calidad tecnológica y de diferenciación, ¿no? Bernardo Kosakov, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tengan muy buenos días. Sí, al contrario, gracias a ustedes y para ustedes también buen día. Bueno, Kosakov es, bueno, economista, como decíamos antes, de una trayectoria muy importante y participa de esta conferencia de la Unión Industrial Argentina que se desarrolla en el Sofitel de la localidad de Cardal. Es un lugar muy bonito. Le digo, Paredero, si puede ir a hacerse unos tiros de golf o a quedarse así en la sombrita de algún ciprés. Ajá. De Cardales, hágalo, porque es un lugar... Vale la pena. Sí, yo lo he visto alguna vez desde la ruta. No, no pasé de ahí. ¿Y por qué me ve a mí incluido ahí? Pero invíteme. ¿Cómo? Pero gástese unos pesitos. A todos. Dígame, claro. Un canje con cosas. Sí, claro. Por eso yo le digo, yo no curso publicidad, pero si hay una emergencia, yo no soy para nada partidario, pero sí. Las 8 de la mañana, si les parece, vamos al servicio informativo. Allí está Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 4 décimos, humedad 70%. Comienza el tercer juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. La justicia investigará 789 casos de delitos de lesa humanidad que convierten a ese proceso en el mayor de todos los realizados desde la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. El tribunal juzgará a 68 represores y por primera vez llegará al banquillo de los acusados 8 pilotos de los vuelos de la muerte, el operativo que consistió en arrojar a las víctimas al mar o al río de la Plata. Los trabajadores del subte anticiparon que están cerca de llegar a un acuerdo salarial con Metrovías. Enrique Rosito, secretario de prensa del gremio que los agrupa, afirmó que falta negociar la retroactividad del aumento. Entendemos nosotros que estamos muy, muy cerquita de un acuerdo, no hay grandes diferencias y con un pequeñito esfuerzo de Metrovías y fundamentalmente le pedimos que contemple que nosotros esto debíamos haberlo empezado a cobrar el primero de marzo y estamos ya a fin de noviembre, podríamos llegar a un acuerdo que dé por finalizada la paritaria del 2012. Tránsito. Se normalizó la línea E de Ernesto de Subtes y está circulando con demora de 5 minutos. El ferrocarril Roca, Temperley Constitución, con demoras de 6 a 10 minutos. La avenida General Paz muy cargada hacia Lugones. Lugones máxima 60 kilómetros por hora hacia la autopista Ilía. La General Paz a la altura de la avenida San Martín y de Liniers se circula a 20 kilómetros. Circular con el cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas y la verificación técnica y de seguro al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 4 décimos, humedad 70%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud de país es mucho más. Comienza espacio publicitario. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 3 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Para la miseria que te pagan, callate la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECID. Presidencia de la Nación. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. Ahí viene el amor, la alegría de mi alma. Ahí viene el amor. ¿Te gusta que venga Ramón? Claro, de arriba les encanta. Y aguante Capanga, un beso al mono de Quilmes, cheque. Bueno, entonces con esto de fondo los mensajes. Me gusta que venga Ramón, pero me da lástima el pelado también. Clarín denuncia a los periodistas, después rectifica, luego reorienta. En cualquier momento le van a dar el premio a Clarín, dijo Sandra Russo. Esto no es serio, esto es un verdadero atentado a la libertad de expresión. Pero Clarín pierde, pierde. Silvia de Ramos Mejía. Sí, buenos días. Estaba pensando el día 7 de que viene el cambio con la ley de medios. Los grupos concentrados tipo Clarín, Nación, no tendrán ya diagramado un sinnúmero de testaferros para cooptar las licencias que queden y diversificarse para que nada cambie, digamos, cooptar las direcciones de nuevos canales y seguir manteniendo ideológicamente una presión. Señores, esto es una trama muy compleja. Primero, acá la propiedad privada tiene todas las leyes a favor de mantener a hijos entenados, sociedades, fantasmas, etcétera. Y en segundo lugar, para los que creen que Clarín el 7 de diciembre caduca, que miren las cifras de ventas del diario Clarín y del diario La Nación. No se equivoquen, no caduca. Además, es ley de servicios de comunicación audiovisual. En términos de mercado, siguen teniendo el liderazgo completo, completo. El cambio cultural que se necesita para generar algún tipo de medios de comunicación que tengan la masividad que tiene Clarín es una fórmula imposible, porque usted tiene que conformar al que busca, compra el diario para tener la publicidad de Jumbo, aunque Jumbo le cobre más caro, y conformar al que busca el último policial contado escatológicamente, también con el que le interesa vivir en una sociedad de iguales. Así que eso queda para otra era, siglo XXIII, XXIV, no sé qué es. ¿Qué tal, Anguita? Una preguntita, aparte de la ausencia absolutamente inquietante de la oposición corporativa y de la que siempre está con el tema de la libertad de expresión, que no apareció en este caso, realmente, ¿qué está diciendo Aguad desde el Consejo de la Magistratura ahora, hoy, que antes se paseaba por todos los canales? Buenos días, Eduardo y equipo, los admiro como siempre, soy Marta de Núñez, y no sé si ustedes lo vieron ayer a la nata tratando de dar explicaciones por la situación que hay, que todos conocemos del diario Clarín, y qué ambiguo que estuvo, tenía que manifestarse el periodista. Marta de Polvorines, Paranguita, mirá que soy crítica de vos, Anguita, pero hoy me saco el sombrero. Me aclaraste las cosas, pero maravillosamente. Te lo agradezco infinitamente. Yo le agradezco a este oyente que diga que es crítica de mí. Yo tengo posiciones críticas respecto del gobierno, y no las oculto, y me parece bárbaro que algunas les gusten, algunos oyentes, otras no les gusten, y me parece que la única honestidad es la de decir lo que uno piensa, por supuesto, con fundamento, con razón y con cierta trayectoria. Hace un rato también me mandó un mensaje una persona que me decía, ¿volviste? ¿Cómo volviste? Por el hecho de que uno, que antes de que me mandó el mensaje, yo publiqué hace 10 años un libro sobre el tema de medios. Entonces no es que volviste, me parece que hay que ser un poco más respetuoso de lo que uno conoce y ha sido, partícipe desde el inicio. Y otras cosas en las que yo no soy partícipe del inicio. Yo no estoy de acuerdo con esta regresión impositiva que se vive en la Argentina y que en estos 10 años no se ha hecho nada para cambiarla. No estoy de acuerdo. Ahora, eso no quiere decir que a algunos oyentes, cuando yo digo esto, les disguste. Entonces, ¿qué es? ¿Volviste cuando digo algo que es música para los oídos y me fui? No, pensamos cada uno de la manera que piensa. Y yo no pretendo hacer periodismo en primera persona. Ahora, no me gusta que el elogio o la crítica sea como si esto fuera una movida de un artista o de un malabarista. Yo no soy malabarista. En todo caso, soy una persona que está en un entramado colectivo, y ese entramado colectivo hoy tiene una presencia en la vida cultural y mediática mejor. Ahora, no es que ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Cada uno tiene derecho de pensar, de intercambiar. La diferencia será entre quienes escuchan, quienes hacen valer el peso específico del poder económico y quienes no, pero no me parece que sea bueno esto de decir viva Víctor Hugo y muera la nata. No es esa la manera, es que seamos sujetos de comunicación. No sé, Hugo, vos llevás muchos años, Horacio, vos llevás muchos años en esto. Me parece que el mayor deseo es que estemos cada vez más cerca en la brecha de desigualdad entre quienes emitimos y quienes reciben, que es lo que uno quiere para la sociedad en términos de distribución de la riqueza, no solamente de la voz. Hola, sí, para el programa de Anguita, para comunicar que acá en Deportivo en Malvinas, Argentina, hay pegatina de Scioli 2015. Muy buen programa, gracias, te habló Carmen de Tigre. Buenos días, Anguita. Te habla el ruso de Mar del Plata. Estamos cada vez más contentos por las medidas que ha tomado la Corte. Buenísimo lo que están haciendo. Ahora va a tener que jugar con un sabor, no con cartas marcadas, Clarín. Siempre estuvo acostumbrado a jugar con cartas marcadas, tipo Fullero. Buenísimo lo que pasó. Y el programa especial está. Ahí viene Ramón. ¿Cuánto falta para que llegue, Adri? ¿Vos qué sabés? No sé, porque hay también otros nombres en danza. Hay algún muñeco, ¿no? Hay algún tigre. Hay un muñeco y hay un tigre, me dijeron. Sí, sí, en general el que agarre, salvo Ramón Díaz, quiere decir que no es técnico para arriba. Es como diría Confucio. Si te metes en ese lío, quiere decir que no sos inteligente. Vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. 21 grados 7 décimos la temperatura actual. El cielo está algo nublado. Y sí, lo que decíamos hoy temprano parece que todavía está vigente. Son las probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas durante la jornada, mejorando quizás hacia la tarde y noche. La máxima igual hoy llegaría a los 29 grados. Walter Guber, antes de escucharlo hablando sobre Cisjordania y la Plaza Tahrir de El Cairo, quiero comentarle algo que me produjo una gran tristeza y me conmovió. Yo ayer por la mañana mencioné al director del diario Le Monde. Exactamente. Y mencioné que el grupo Le Monde había dejado de ser un grupo que tenía el privilegio de que su director periodístico fuera nombrado por la asamblea de redactores. Pues bien, el nuevo director, el que estaba, y cuando digo estaba, es así, el que estaba desde hace un año, Eric Israelevich, ayer, un rato después de mi comentario, estando en la redacción del diario Le Monde, un hombre de 58 años, sufrió un malestar, llegó la ambulancia, le dieron los primeros auxilios, llegó a la clínica y se murió. Sí. Murió de un infarto, hasta donde lo que yo leí, pero sí, efectivamente, ni siquiera lo pudieron resucitar, lo cual en caso de infarto... Ya hay muchos casos de resucitación, pero sí, es un... Y le quiero comentar algo que va en la dirección de lo que dije ayer. No fue el colectivo de los periodistas el que firmó el comunicado por la muerte de Eric Israelevich, el director fallecido de Le Monde, sino que fue el presidente del directorio, que se llama Louis Dreyfus, o Louis Dreyfus. Y cuando hablamos de Dreyfus, estamos hablando de una de las grandes cerealeras del mundo con sede en Ámsterdam. Del mismo modo que yo he comentado en más de una oportunidad que el diario Liberación, fundado por Jean-Paul Sartre, tiene un presidente de directorio que se llama Edouard de Rothschild, de la banca Rothschild. En eso estamos, en los grandes medios. Por eso digo, no es Clarín solamente, no es Y digo, es tremendo que alguien que está trabajando se muera, pero también es para pensar, no lo despiden sus colegas, lo despide el dueño. No entiendo nada. Yo por eso mencionaba, este lunes mencionaba aquí en el programa de que Miradas al Sur tuvo este fin de semana un suplemento a propósito del tema de medios y poder, con el título que me parece que es suficientemente elocuente de latifundios mediáticos. Y creo que estos nombres que vos asociás con empresas y con medios de comunicación y también algunos otros que se asocian en el caso de América Latina, hablan justamente de eso, de que son grandes latifundios manejados a la manera de latifundistas en los sectores de la prensa y la comunicación. Muy bien, sigamos entonces con lo que usted tenía, que es uno de sus temas predilectos. Sí, uno de mis temas predilectos. Yo creo que mañana puede ser un gran día para el futuro Estado palestino. ¿Por qué? Porque la Asamblea General de la... los palestinos que responden a la Autoridad Nacional Palestina, que es la que gobierna en Cisjordania, no la que gobierna en Gaza, que está gobernada por Hamas, han emulado la estrategia de Israel, han imitado la estrategia de declaración de la independencia de Israel, y es decir, han llevado a la Asamblea General de Naciones Unidas el tema de su incorporación a ese organismo internacional. para conseguir, digamos, como no lo han conseguido en el Consejo de Seguridad, porque está dominado por las grandes potencias, lo están consiguiendo en la Asamblea General, para lo cual necesitan 2/3 de los votos, y aparentemente ya los tienen. Vamos a escuchar en breves segundos al embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, explicando el tema. Creo que la gran mayoría de las naciones votará por nosotros, porque no hay un consenso mundial sobre una solución para los dos estados. Legislar este hecho está en consonancia de todas las naciones y todos los estados. Esperamos que un gran número de países voten a nuestro favor. Israel parece haberse resignado a esta votación en la ONU, pero extrañamente, digamos, en el contexto este de los bombardeos de la Franja de Gaza, pareciera que Israel ha dejado de apostar totalmente por la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Cisjordania, como ya dije antes, y por el contrario, juntamente con los Estados Unidos y a través del presidente egipcio Mohamed Morsi, está haciendo una aproximación a los hermanos musulmanes. ¿Por qué? Porque uno de los planes del actual canciller israelí es la posibilidad de volver a anexar la franja de Cisjordania, gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, y en todo caso reconocer un Estado palestino gobernado por Hamas en la franja de Gaza. Hoy a la tarde, aquellos que quieran tendrán posibilidad de ver con entrada libre y gratuita un documental que se estrenó en el Festival de Mar del Plata y que hoy se va a proyectar en el Museo de la Lengua, por si alguien no sabe dónde queda el Museo de la Lengua. A ver, el de jamón lo conocen varios. El de la lengua, sí. Las Heras 2225. Las Heras 22-25, estamos hablando de Las Heras y... No, más para el lado de Ascuénaga, exactamente, Urmur, entre Ascuénaga y Pueyrredón, o claro, entre Pueyrredón. Claro, ahí. Por ahí, ahí está el Museo de la Lengua. Bueno, y Cintia Sábat, que es periodista e investigadora, está haciendo un libro sobre Raimundo Gleiser. Raimundo Gleiser es un cineasta extraordinario, desaparecido en mayo de 1976. Recordemos que fue el primero que filmó en Malvinas, él participó en Telenoche. Claro, fue camarógrafo. Camarógrafo, sí. Camarógrafo. Con Andrés Percival y Mónica Kendenberg, también de Canal 7. Bueno, Cintia Sábat, la investigadora, la periodista, está haciendo un libro, pero a partir de ese libro, del fuego que le despertó ese libro, nació Fuego Eterno, que así se llama este documental, que trabajó junto a la viuda de Raimundo, Juana Sapire, viuda y además colaboradora infatigable de él, sí, ¿no? Encantadora. Infatigable. Hablamos el año pasado con ella, sí, ¿no? ¿Te acordás? A raíz del homenaje que, bueno... pienso en Gleiser y pienso en la película Los Traidores, ¿no? Aquella que se pudo ver después de mucho tiempo. Pienso que su última, después de Los Traidores, filmó su última película y con un título tremendo, ¿no? Me matan si no trabajo, y si no trabajo, y me matan, en el año 1974. Bueno, esta película va a poder verse hoy entonces en el Museo de la Lengua, en Las Heras 2225 a las 7 de la tarde con entrada libre y gratuita. Ahí aparece también su hijo Diego, que tenía 4 años cuando su papá fue secuestrado y que apareció en Los Traidores cuando tenía 6 meses. Así que bueno, como decía Raimundo, dice Cintia, nosotros no hacemos films para morir, sino para vivir mejor, y se nos va la vida en ello. Vendrán otros que continuarán y ojalá que así sea. 8:19 de la mañana, y recordando un grande como Gleiser, un tema que tiene que ver con la minería. Por un lado está la noticia de que Barrick Gold, esta multinacional, va a invertir 10.000 millones de pesos en la Argentina y en Chile. Por otro lado, en el periódico La Vaca, en la edición virtual, yo leí algo. Mi saludo a dos grandes periodistas como Sergio Ciancaglini y Claudia Acuña, a quien usted, Walter Gubar, conoce muy bien. Sí, he trabajado con ellos, sí. Sacan un artículo que dicen: violencia minera en Chubut, patotas de la UOCRA golpean a vecinos. Y efectivamente, hay que decirlo, la UOCRA, el otro día Gerardo Martínez dijo una vez más de estas cosas que no se sabe cómo se tienen que interpretar, ¿eh? No se sabe si él trabajó para la CID después del 79, antes del 79, después del 82, pero Que trabajó para los servicios de inteligencia, que fue agente civil de inteligencia del batallón 601. 601, perdón. De eso no cabe duda. Después podemos poner en duda qué hizo, qué no hizo. Bueno, y las patotas de la web, pero dos por tres aparecen. Serán de grupos disidentes de Martínez, de grupos ligados a Martínez, pero la Walker tiene esto, tiene patotas. Y en Chubut, las patotas de la UOCRA han hecho esta cosa que todavía es incomprensible con el tema petrolero. Cuando usted, Francisco Balas, habló tantas veces de los dragones, siempre terminamos en un agujero negro que no es de petróleo, que no sabe si es de política, de grupos mafiosos y demás. Bueno, ahora, una patota de la UOCRA golpea, según cuenta el portal de La Vaca, a quienes el diario La Jornada de Chubut llaman los antimineros. Le llaman los antimineros quienes trabajan a sueldo como consultores, como agentes de prensa, como asesores de las grandes corporaciones privadas mineras. Han utilizado ese nombre, antiminero. ¿Por qué? Porque están en contra de la minería a cielo abierto, porque piden mayor normativa, porque no quieren los privilegios que tienen desde los años 90 las mineras. Pues bien, el diario Jornada lo llamó, puso locura y violencia, grupos de la UOCRA atacaron a los antimineros. No es ni locura ni violencia, son grupos pagados para castigar a quienes desde Esquel han hecho una historia extraordinaria cuando, ustedes recordarán, se hizo ese plebiscito que ganó la población diciendo acá minería a cielo abierto no. Cambiamos de tema, 8:22 de la mañana. Muy buenos días, doctora Cristina Camaño, secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas de la Nación. Quiero entender, aunque no está aclarado acá, del Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Es así? Sí, por supuesto. Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Doctora Camaño, hoy a las 19 en UTE va a haber una campaña contra la violencia institucional. Me gustaría que usted, que va a estar como expositora, que es una de las participantes de esta actividad, nos cuente en qué consiste y por qué una campaña contra la violencia institucional. Bueno, armaron esto con varios colegas, amigos, cada uno va a hablar de otros temas. Y a mí me tocó justamente los derechos de las personas frente al accionar policial. Después creo que va a estar Andrés Gallardo, sí, hablando un poco sobre la manera de poder realizar viviendas en lugares donde ahora hay villas de emergencia. Y también va a estar el doctor Alagia, Alejandro, pero no me acuerdo de qué va a hablar. Bueno, doctora Camaño, yo recuerdo, se van a cumplir 2 años que usted fue convocada de manera sorprendente para muchos, sí, y felizmente nos sorprendió que usted fue convocada para participar de este ministerio y dejó el Ministerio Público. Y me parece que su reflexión hecha ahora, antes de que se produzca este encuentro, donde seguramente se va a poder explayar, nos vendría muy bien, sobre el tema precisamente del cual usted va a hablar, violencia institucional ligada a los temas policiales. Sí, a mí me parece que lo fundamental en unas reuniones de este tipo, donde no van alumnos de la Facultad de Derecho, donde no es una clase, es justamente poder explicarles cuáles son los derechos que tienen cuando te para la policía. O sea, en qué situaciones te puede parar la policía o te puede detener la policía. Y además poder marcar la diferencia entre si sos mayor de edad o menor de edad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si sos mujer también? Entonces, me parece que lo mío va a estar dirigido a eso. ¿Te puede parar la policía? Y sí, ¿te puede parar en qué situaciones? Bueno, si estás cometiendo un delito, si hay una orden judicial, si hay un procedimiento poblacional o vehicular. Ahora, ¿te puede llevar detenido en qué situaciones? Bueno, entonces, ¿qué pasa si te detiene porque te olvidaste los documentos? Bueno. Eso es una cosa que sería bueno que usted la comente ahora, porque mucha gente sobre este no sabe qué es lo que tiene que hacer. Bueno, la policía en realidad te puede llevar detenido para averiguar tu identidad cuando vos no tenés documentos. Pero en ese caso estás demorado, no estás detenido. Correcto. Por lo tanto, no te puede meter en un calabozo. Ay, qué pena, se cortó. Bueno, ya vamos a... ¿Dijo calabozo? Vamos a recuperar. Oye, está bien lo que ella aclara sobre el tema de la mujer, ¿no? También. La escuchamos, doctora Camaño. Ay, perdón, no sé qué pasó. Lo último que se escuchó fue la palabra calabozo. quedaron marcados con eso. Claro, si a vos estás demorado porque lo que quieren saber es tu identidad, porque te olvidaste los documentos en tu casa, no podés ir a un calabozo si hay personas imputadas por algún delito. Mm. Tampoco pueden mezclar a un hombre con una mujer, en caso de que esta sea una mujer. ¿Y una mujer puede ser detenida por efectivos policiales hombres o demorada por efectivos policiales? No, en principio una mujer tiene que ser detenida por otra mujer. Mm. O sea, la policía puede haber varios, pero en el caso de que te detengan, tiene que intervenir en el procedimiento personal femenino. Y si no hay en ese móvil, en esa comisión, tienen que llamar a una. Exactamente. No te puede cachar un hombre. Bien. Camaño, Francisco Balaya, saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Me quedé con una cosita porque recuerdo de chico, cuando terminó la dictadura, que no teníamos que salir más con documento, que no era obligatorio salir con documento. Es que ahora tampoco. Pero a ver... Pero corro riesgo de que por averiguar antecedentes me lleven... Bueno, no preso, pero es... digamos que simpático no es ir a una comisaría, ¿no? Por supuesto. El DNI tiene que ser mostrado también, no es necesario entregarlo cuando te para la policía. Pero digamos que esta es una posibilidad que ellos tienen para demorarte, si no lo tenés encima. Entonces hay que salir con documento. Porque si vos estás con el documento y te identificás, te tienen que dejar. No te da posibilidad. Ahora, si no, te dicen, no, bueno, estamos buscando a alguien parecido o lo que sea, y entonces, porque ellos tienen manera de identificarte en el momento. Exactamente. Pero si no lo tenés, es lo que comúnmente utilizan para llevarte a la seccional, cuando no lo acreditas, fehacientemente quién sos. Quiero decirles a los oyentes que quienes quieran escuchar a la doctora Camaño, el doctor Gallardo y al doctor Alagia, lo pueden hacer hoy a las 7 de la tarde en la sede de UTE, que es no Unión Transitoria de Empresas, sino de Educadores, y no Transitoria, sino de Unión de Trabajadores de la Educación, que está en Bartolomé Mitre, lástima por el nombre, 1984, Bartolomé Mitre 1984, que es Bartolomé Mitre muy cerquita de Callao. Doctora Camaño, yo quiero aprovechar para escucharla. Después de 2 años prácticamente que usted está en este ministerio, con sus avances y sus retrocesos, ¿cómo estamos? Usted está en contacto con la legislatura, con los ministerios públicos, con los poderes judiciales de todo el país. ¿Cómo estamos en esta materia? ¿Estamos un poquito mejor o es tan difícil el cambio de cultural en instituciones como son las fuerzas de seguridad? Bueno, yo creo que estamos bastante mejor desde el punto de vista de que estamos articulando. Yo he tenido reuniones, por directivas precisas de la ministra, tanto en la zona del NOA, en el noroeste argentino, como en el NEA, también con jueces y fiscales federales del conurbano, en donde empezamos a articular, empezamos a ver bien qué era lo que ellos necesitaban para nosotros poder ser mejores como auxiliares de la justicia. Y por el otro lado, ellos, nos hacían reclamos, pero a la vez después también había devoluciones. Decían, no, acá se trabaja bien, estos lo hacen bien, estos no existen, con estos no puedo contar, con estos sí. Entonces también eso nos sirvió a nosotros, de hecho nos sirve mucho. Por ejemplo, a ver, algo que no estamos por comprar, estamos comprando, lo que pasa es que en las licitaciones en el Estado, bueno, son medidas terribles, 2 hornos pirolíticos, uno para Orán y otro para Oberá. En principio, si da bien la factibilidad del suelo y qué sé yo, se pondrán en esos lugares, ¿no? Justamente para no tener que trasladar droga hasta Buenos Aires para quemarla. Y sobre todo con el riesgo de que se quede en el camino. Exactamente, exactamente, sí, sí. Cuanto antes mejor, lo más rápido posible. Bueno, entonces, bueno, justamente, después por el otro lado, yo también tengo que hay droga secuestrada, incluso del año 92. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, también decirle a los jueces, señores, tienen que ordenar, porque la policía, o en ese momento, o la gendarmería, o la fuerza que sea, les ha pedido y ni siquiera le han respondido el oficio. A mí sí me responden el oficio. Doctora Camaño, tenemos que pasar a las noticias. Bueno. Y guárdese un poco, porque si no van a decir, no, ya escuché todo cuando habló en el programa de Radio Nacional. Y... No, déjame que diga una sola por favor, cosa. Por favor. Los menores de 18 años no pueden ir más detenidos a las comisarías. Nosotros creamos lo que se llama un centro de admisión y derivación que para... Muy importante. Está en la calle Perón, o sea, eso te va a gustar, no te gustó más pero está mejor, está una cuadra, calle, pero pinta un poquito mejor. En Perón. Le vamos a poner a Alfonsina, 40. La de Mitte, ¿qué le parece? ¿Le parece? ¿A usted le gustaría? A mí eso me gustaría, sí. Que se llaman CAD y van ahí. O sea, como que no hay más detenidos menores en comisarías. Muy y eso bien. Me parece que también es un gran avance que se pudo hacer desde el Ministerio de Seguridad con la doctora Garré. Un abrazo, doctora Camaño. Gracias, chao, un beso, hasta luego. La doctora Cristina Camaño, secretaria de Cooperación con las distintas áreas dentro del Ministerio de Seguridad, en esto que es una convocatoria muy importante. Usted puede googlear www.contralaviolencia.com.ar. Esta es una red que cuenta con más de 100 abogados y más de 500 voluntarios. Están impulsando la asesoría legal gratuita que funcione 24 horas. Esto es muy importante porque más de una vez uno dice, bueno, pero termino en los caranchos porque al fin y al cabo yo busco, bueno, sí, puede llamar al CES, puede llamar a Servicio de Paz y Justicia, y yo, pero bueno, que haya una que sea ecuménica, así se dice. Y hay que decir que esto fue un proyecto impulsado por el diputado nacional joven, Leonardo Grosso, que es del Frente para la Victoria y del Movimiento Evita. Así que hoy, los que quieran acompañar esta iniciativa, Bartolomé Mitre, 1984 a las 7 de la tarde. 8 de la mañana, 32 minutos, vamos al servicio informativo. Juan Carlos D'Adamo y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 3 décimos, humedad 67%. Martín Sabatella aseguró que la ley de servicios de comunicación audiovisual es profundamente democrática. El titular de la AFCA dijo que esa norma garantiza la pluralidad de voces y las condiciones antimonopólicas del mercado. Indicó que el 7 de diciembre se pone en juego el destino del país y agregó que existe un proyecto que es del conjunto de la sociedad y otro que pertenece a las corporaciones. La Unión Industrial Argentina avaló al gobierno nacional por el ataque que emprendieron los fondos buitre. Los dirigentes empresariales aseguraron durante la conferencia anual de esa organización que el Poder Ejecutivo está defendiendo la soberanía al apelar el fallo del juez de Estados Unidos, Tomás Griesa. En las próximas horas, las presidentas de Argentina y Brasil cerrarán la cumbre de la UGIA. Bernardo Kosakov, director en Buenos Aires de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina, elogió el proceso de acuerdo entre ambos países. La conferencia creo que es muy importante. El hecho de que se junten los industriales argentinos y los industriales brasileros en un clima de notable cooperación y de interés refleja de que hay muchos puntos en común, a pesar de las matices y las diferencias que tienen ambas economías. Y en esos puntos en común aparece un poco la noción de que complementándonos y especializándonos podemos generar condiciones en donde es un juego que no es de suma cero, que los dos podemos ganar y sobre todo en enfrentar mucho mejor estas notables condiciones de competencia que se están dando hoy en el plano internacional. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 3 décimos, humedad 67%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario.

Eso es lo que explicó la doctora Camaño. Hola, para el programa de Anguita habla Cristina de Neuquén. Yo me pregunto, ¿qué empresario va a querer comprar las licencias mediáticas que deje el Grupo Clarín con el litigio que van a presentar en los próximos meses? Creo que se van a comprar un problema y es su manera, es una manera de disuadir a los interesados. Muy bueno el programa. La verdad que es todo lo que puede pasar. Disuadir, qué verbo. Todo lo que puede pasar después del 7 de diciembre es no hay, además Uber me parece que no hay antecedentes internacionales respecto de este tipo de desmonopolización. Si volviéramos un siglo atrás, podríamos agarrar el caso de Estados Unidos, con la ley antitrust que afectó a varios. Sí, a las telefónicas, a ITT, ATT. A los petroleros, pero también a los medios de comunicación. Sí. También a los diarios. Pero hay entonces, medios gráficos. Pero hay un antecedente más reciente, lo que pasa es que hay mayor respeto por la ley, porque a Microsoft, a fines de los 90... el gobierno norteamericano le aplicó la ley antimonopolios y le dijo, usted no puede hacer el sistema operativo y a su vez el sistema de navegación, va a tener que dividir las compañías o va a tener que de alguna manera abrir su sistema operativo para que pueda ser utilizado por otros navegadores. En ese caso, los empresarios que se hicieron cargo estuvieron vigilados, controlados por la autoridad federal, pero eran otros empresarios a los que ellos les derivaban, es decir, abre una especie de oferta privada respecto de quiénes van a operar esas empresas. En este caso, como se tratan de licencias públicas, tienen que estar quienes tengan la titularidad de las licencias, tienen que estar ratificados por la autoridad pública, ¿no? Me parece que acá hay una vuelta de tuerca de más presencia del Estado porque se trata de licencias. Buen día, soy Viviana de San Fernando, docente de escuela secundaria. Tema seguridad, tema de chicos menores de edad que no pueden ser detenidos, tiene que difundirse en las escuelas la información porque los chicos no leen, los padres en general, escuela pública, no están informados sobre estas cuestiones. Tiene que difundirse a través de las escuelas, bajar del Ministerio de Educación el tema de las cárceles y las detenciones. Gracias. La verdad que muy bueno el tema. Me parece que parte de esta campaña institucional, hablaremos después con los que la organizan para ver si tienen previsto ir a las escuelas a hacerlas o, en todo caso, si UTE misma, estamos hablando de que la sede es un sindicato de trabajadores de la educación. Algo que pasa en la práctica con el tema de los documentos que hablaban recién algunos oyentes. Muchas veces cuando la policía solicita a alguien que se identifique y por ahí no tiene el documento, le piden el nombre, le piden el número de documento y ellos verifican de quién se trata. Eso sí lo puede hacer la policía inmediatamente a través de la tecnología, si tal persona corresponde a tal documento y a tal esa cuestión biométrica, la edad que tiene, dónde vive, toda esa información está disponible y muchas veces se ahorra también todo ese recurso de llevar a alguien demorado porque no tiene el documento y demás. Hay ciertos procedimientos que evitan también esta cuestión de llevar a alguien demorado por documentos. Una palabra nos viene acariciando durante los últimos años y es la palabra inclusión. Es una palabra tan respetable, tan democrática, tan equitativa. El teatro de por sí mismo es un arte inclusivo, ¿no? Porque nos incluye a todos, incluye todas nuestras miserias y grandezas. Pero ahora va a haber una vuelta de tuerca muy interesante que auspicia el Instituto Nacional del Teatro. Teatro por la inclusión social. Para contarnos de qué se trata, vamos a conversar con Adriana Greenberg, que es coordinadora de Teatro por la Inclusión Social. Adriana, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Agradados por la noticia y espero que nos cuentes cómo va a ser el encare, por dónde va a ir. Espero que les cuente que sea más agradable todavía. ¿Cómo? Que sea más agradable todavía. Lo descontamos. Bueno, mira, te escuchaba recién y efectivamente el teatro tiene en su base la acción social, digamos, es un hecho social. No existe el teatro per se, digamos, no claro. Existe, tiene que haber por lo menos más de dos personas, o por lo menos dos, así que eso sí es verdad. Como arte, es un arte que trabaja en la sociedad y generalmente el teatro siempre ha trabajado desde sus inicios en representación de la cosa humana, ¿no? De la cuestión humana. Y efectivamente, también siguiendo la línea de lo que venís diciendo, se abrió un paraguas dentro del concepto de lo social, que es la inclusión social, porque yo creo que se cae de maduro, digamos, haber vivido lo que vivimos nosotros en nuestro país, haber presenciado, para no irme demasiado atrás, ¿no?, los acontecimientos del 2001, yo, no sé, vivo acá en la Capital Federal y vi lo que vi cuando se cayó el gobierno de la Rúa y aparece toda la nueva instancia, la gente que circuló por Buenos Aires. Entramos con ruido al siglo XXI. Demasiado, la verdad es que demasiado, y con una caída muy fuerte de un sector muy grande que realmente quedó desplazado durante muchísimo tiempo. Y yo creo que la noción de inclusión se fue apropiando, digamos, de cada uno de nosotros a lo largo de estos años, porque además lo hemos visto suceder, digamos, como acto, el hecho de la inclusión. Digo, para el que le guste y para el que no le guste, esto es así, digamos, o sea, y creo que sí, que se está metiendo como el agua en todas partes, digamos, ¿no? Entonces, el Instituto Nacional de Teatro toma este concepto, y en esta nueva instancia, en donde el director es Guillermo Parodi, hemos podido, digamos, como pegar una vuelta y encontrar de a poco la manera de acercar a una institución como es el Instituto Nacional de Teatro, que trabaja esencialmente con el teatro independiente, que es una masa enorme en Siempre en franco ascenso. ¿Cómo? Siempre en franco ascenso esa masa, digo. Siempre en franco ascenso, sí, es como una especie de marca en el orillo, digamos, ¿no? O sea, estamos... cualquiera que no tiene nada que hacer va y hace teatro independiente y va a encontrar un lugar seguro, digamos, porque realmente es una actividad profundamente enraizada en la Argentina. Adriana, ¿y cómo es la convocatoria a la participación? La convocatoria, o sea, la vuelta de tuerca es la siguiente, digamos, si uno piensa que el teatro tiene desde las grandes industrias culturales al teatro oficial, el teatro independiente, el teatro comunitario, el teatro off, hay tantos teatros, la vuelta de tuerca que le estamos pegando tiene que ver por la herramienta simbólica que el teatro representa cuando uno da esa herramienta a alguien que la puede tomar y usarla. Bien. Entonces, este es el rasgo distintivo, digamos, ¿no? El momento en donde el teatro se vuelve no solamente un lenguaje artístico y un espacio de expresión de cualquier sector, el teatro inclusivo es cuando uno entrega esa herramienta a partir de un coordinador de teatro, de un teatrista, de un tallerista que ejerce esa posibilidad, sí, y se mete a trabajar, digamos, en lo hondo de un sector social y de los sujetos, digamos, en su subjetividad, a partir de la creatividad que el teatro despierta en cada uno. En cada uno. Entonces, por eso tenemos un teatro por la inclusión que va a abarcar, que está abarcando y que estamos remontando, digamos, desde el área de la salud mental, sí, desde el área de la salud, desde el área de la diversidad cultural, derechos humanos, grupos vulnerables, en villas, niños o personas con capacidades diferentes, violencia de género, cárceles, situaciones, claro, situación de encierro, personas en situación de encierro. Ajá. Exactamente, cárceles o manicomios también, ¿no? Adriana, vamos a, porque nos quedan pocos minutos de programa, quiero dar la página para la gente aquella, claro, que pueda interesarse. La gente que se quiere comunicar porque tiene algún vínculo, digamos, sí, en donde esté enseñando, transmitiendo, generando actividades con grupos en cualquier sector vulnerable, sí, se puede comunicar al www.int, que es Instituto Nacional de Teatro, ¿no? INT.gov.ar. .gov con B corta. Bien. Y ahí va a encontrar un área del Teporis. Bien. Ahí en el Teporis se mete y encuentra nuestro mail, que es teatro por la inclusión. Arroba. @inteatro.gov.ar. Teatro por la inclusión @inteatro.gov.ar. Sí. Bueno, muchas gracias Adriana Greenberg, coordinadora del Teatro por la Inclusión Social. Sí, muchas gracias por y felicitaciones por la iniciativa. Gracias. 8:50, Mariana Gilaborde. A la vuelta de la tanda, si le parece, le va a contar a Adrián Corol cómo se festeja el cumpleaños número 50. ¿O cómo lo festejó, por lo menos, Amado Vudú? Bueno, ¿le puedo agregar una cosita? Sí. Para la gente que está saliendo ahora de sus casas, Tren Mitre, en sus tres ramales, tiene demoras por problemas técnicos. Iván, ¿cuántas, no? Bueno, los tres ramales con demoras, recordamos el Mitre. Esto es Mitre. 8:51, no vamos a la tanda porque tenemos a Hernán Ordiales en línea. ¿Cómo le va, doctor Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura? Buenos días, ¿cómo le va? Encantado de saludarlo. Para mí. Ordiales, yo dije que el viernes 7 terminaba, caducaba la licencia. Y un prestigioso abogado, que no quiero dar el nombre porque no lo pude entrevistar, me dijo, no, cuidado, cuidado, no caduca. Y yo digo, sí, en realidad, de oficio, a partir del 7 de diciembre, el AFSCA puede empezar a actuar. ¿Me equivoco? No, usted está en lo correcto. El 7 de diciembre es la fecha límite que ha puesto la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 22 de mayo, es decir, 36 meses desde el dictado de la medida cautelar, que fue el 7 de diciembre del 2009. Mm. Así que esto es en forma absolutamente cierta que caduca la medida cautelar. Hasta tanto se dicte sentencia de primera instancia, pero claro, lo que pasa es que es muy improbable que el juez pueda dictar sentencia antes de esa fecha, que faltan tan pocos días. Claro. Porque todavía el expediente no está para autos para sentencia. Todavía tienen que alegar las partes, tiene que resolverse la situación del AFSCA, si es parte en el expediente. Es decir, una serie de trámites judiciales que hacen imposible que pueda resolver el juez antes de esa fecha. Mm. Con lo cual, la medida cautelar ya tiene fecha de vencimiento. Doctor Ordiales, quiere decir que, por un lado, el Grupo Clarín desplegará toda una batería de artilugios judiciales, que está en todo su derecho, como cualquier ciudadano o empresa, para intentar defender sus posiciones de privilegio, pero independientemente de eso, la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual va a avanzar por vía administrativa. Bueno, por supuesto, eso el AFSCA resolverá de acuerdo al criterio y las directivas que tenga de la Presidenta de la Nación. Pero en cuanto a los términos judiciales, es como hemos dicho, es indefectible que el 7 de diciembre venza la medida cautelar, con lo cual cesa la suspensión sobre el artículo 161 de la ley de medios, que es la que obliga a hacer la desinversión. Doctor Ordiales, la última, porque sé que está apurado y nosotros nos queda muy poquitito tiempo de programa. La pregunta se la hago con una afirmación. La Corte no tiene plazos. Nadie le puede imponer a la Corte cuánto, con qué velocidad tiene que tomar decisiones. Indudablemente, y esto es una duda que tengo, pero todo indica que esto va a llegar a la Corte ineludiblemente. Así es, esto va a llegar a la Corte. Puede llegar por dos vías. Por la vía normal, que sería el fallo de primera instancia, luego una apelación ante la Cámara de Apelaciones, y luego un recurso extraordinario presentado por alguna de las partes o por ambas partes ante la Corte Suprema de Justicia, o el otro medio por el cual puede llegar a la Corte es por el Instituto del Persaltum, que se ha sancionado recientemente en el Congreso Nacional y está próximo a ser promulgado por el Poder Ejecutivo, es decir, que saltaría la instancia de la Cámara de Apelaciones. Doctor Ordiales, muchísimas gracias y que tenga muy buenos días. Bueno, muy buenos días, gracias por llamar. Hernán Ordiales es miembro del Consejo de la Magistratura representando el Poder Ejecutivo. Entonces, lo dicho, Mariana Gilaborde, tanda, sí, y usted se va a enterar cómo festejó Amado Vudú su cumpleaños número 50. Bueno. Con toda la fuerza de la información, hoy más que nunca, comienza espacio publicitario. Para la miseria que te pagan, callate la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no.